gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te decidieron que estás loco de atar. Malas, aquí una vez más. Estamos de nuevo o de viejo. Estamos en un programa que se emite todos los sábados cada 15 días en Radio Bronca y también se oye por Radio Pica en el 104.5 y en el 96.6 respectivamente. Un programa que no descansa ni siquiera en un día como hoy, de barrigas atiborradas y de mentes destrozadas. Por el alcohol. Y los pozos de María. Bueno, y todo el papeo que hay encima de la barriga. Y por unas fechas tan entrañables y tan católicas como son las Navidades. Y tan poco consumistas. Y tampoco consumistas. Hoy día. Sí, pero recordaros que ahora viene el fin de año, que es bastante grave también. Y luego el remate final, que es los Reyes. Y este que habla tiene un nieto. Y le va a sacar hasta las tripas. Uy, pobre. Eso pasa a vosotros por ser humanos. Claro. Pues, Pues bien, tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 93-359-4900. Y si no nos llamáis, pues no nos podéis explicar cómo se está yendo un día tan memorable y tan entrañable como hoy. Y luego hay tres más, por si alguno o alguna le tiene, yo no sé, te hormigueo, es el 062, luego es el 088 y luego el 091. ¿Dónde? Sí, el 091. Sí. ¿Usted prefiere ir a Vía Layetana o a Mollet? Son teléfonos simpáticos y son teléfonos... O las Corts. Teléfonos simpáticos y muy sexuales. Donde os atenderán muy amablemente y donde os venden el gramo a 60 y os dan palizas pagadas con vuestros impuestos. Y de encima gratis. Para encima poder calentaros dentro de los rigores del invierno. Pues bien, tengo aquí un texto que lo firman un grupo que se llama Oficina Social de Antropología y Prisión y dice así: reunirnos y volver a interrogarnos sobre lo que nos oprime, vernos las caras, escucharnos, hablar entre nosotros, pero no hablamos de un nosotros que se repliega sobre sí mismo, sino de un nosotros, es decir, de un nosotros que se interroga sobre lo otro en lo nuestro o sobre lo nuestro otro. ¿Juego de palabras? Lamentablemente no. Ley y orden, civismo de la tolerancia cero en los espacios urbanos, custodia policial, encierro masificado, excepcionalidad penal, aislamientos, dispersiones, incomunicaciones, reinserción obligada, supervisada, condicionada, son realidades de materialidad incontestable que hacen que la prisión sea prácticamente la única institución que crece demográficamente en España. Más de 70.000 presos en todo el Estado, más de un 40% de presos inmigrantes, cada vez más mujeres y jóvenes en prisión. Con tantos presos, a los clientes que compran el servicio del sistema penal, sobre todo víctimas y grupos de opinión, les parece normal que las autoridades pidan más cárceles. Les parece que eso es una mejora de calidad, pero lo que hay que denunciar es que este crecimiento de la prisión no es producto de una tendencia natural o espontánea, sino que tiene causas muy concretas. La invisible mano del mercado de trabajo precarizado encuentra su complemento institucional en el puño de hierro del Estado, que se despliega con el fin de yugular los desórdenes generados por la difusión de la inseguridad social. El panorama punitivo del Estado español, articulado por las políticas patrocinadas por el Ministerio del Interior y por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, es más que preocupante. La masificación del sistema penal proviene de una política de Estado, apoyada por los jueces y la Audiencia Nacional, que promueve cada vez más medidas drásticas para la aplicación y cumplimiento de condenas. En los últimos 20 años se puede identificar al menos 15 leyes, formal o materialmente, antiterroristas y dos reformas del Código Penal, la última en el 2003 de evidente carácter regresivo. Bueno, hay que recordar que hace poco se ha aprobado una nueva reforma del Código Penal. Y tenemos, habemos nuevas leyes. Sí, las cuales consideran más represivas. Delito, por ejemplo, los grafitis. Y considera delito la ocupación. Pero la ocupación es solo en el caso de cómo estaba, en caso de usurpación violenta, pero no en caso de ocupar viviendas vacías. Endurece las leyes de antiterroristas y bueno, pues... Solo es más laxa con los banteros. Son datos conocidos que hay que repetir cada vez que se pueda, pero aunque muy importantes, estos hitos y cifras no nos muestran el proceso de encarcelamiento, ni sus condiciones reales, ni el precio personal y social que debe pagar una persona que está o ha estado en prisión. Es aquí donde volvemos a hablar de hacinamiento, degradación, abandono, agresiones, torturas, etc. Es también en este proceso donde el momento posterior al encierro se muestra en toda su crudeza. Mientras la lógica de la guerra desarrolla su función de contención de una conflictividad creciente, propia de una sociedad cada vez más desigual, el peso de las condenas se traslada hacia fuera de los muros, a los familiares, amigos, a los conocidos, en definitiva, al medio social de donde provienen los condenados. Son castigos invisibilizados que exceden los espacios penitenciarios, a través de la proliferación de la industria solidaria compuesta por los centenares de ONGs que han instalado al centro de la política penal del Estado, constituyéndose como un verdadero dispositivo humanitario de congestión de la punición. En En este contexto invitamos a reflexionar y debatir el postencierro. La condena B. Reflexionar sobre la operación de marketing político que ha lanzado la dirección penitenciaria para vender la utilidad social de sus cárceles. Le llaman reinserción. Queremos decir algo sobre el flujo económico que genera, sobre la producción de consenso que la industria solidaria administra. Dejamos a la Iglesia por los remedios milagrosos. El castigo humanitario no existe, ni fuera ni dentro de las cárceles, porque se muere de cárcel, pero también de reinserción. ¿Qué pasa cuando una persona, superada la fase de privación de libertad en la cárcel, inicia el proceso de reinserción? ¿Qué sucede realmente cuando afronta el reingreso en aquello que llamamos sociedad? ¿Quién controla y examina su conducta? ¿Quién sanciona su libertad? ¿Quién parasita su vida? Atravesada por la violencia de la institución en la cual pagó su pena, a disposición del examen perpetuo de los agentes de la condicional, sitiada por la arrogancia de la tutela terapéutica de los agentes sociales, ONGs, comunidades, etc., que gobiernan las condiciones de su readmisión social y laboral, una persona que ha pagado años de cárcel se encuentra frente a la violencia del trabajo precarizado. No está sola. Miles de seres precarizados la acompañan, porque todas estamos siendo permanentemente reinsertadas. Los inmigrantes que arriesgan todo, los estudiantes que salen del limbo de la universidad a trabajos mal pagados y temporales, los trabajadores de las fábricas cerradas o reducidas que deben reconvertirse, los técnicos que van quedando obsoletos, etc. Reunirnos y volver a preguntarnos sobre la nueva disciplina reinsertadora, sobre la doble tecnología de encierro que se esconde en la condena B, donde reinsertarse es sinónimo de confesar y espiar. El terapeuta es el empresario social de nuestra contemporaneidad. Necesita pruebas tangibles para conceder la alta de vivir. Porque en última instancia, la libertad se obtiene superando el examen del mercado laboral, en el cual la situación del expresidiario determina las condiciones de su trabajo y sus relaciones políticas y sindicales con sus jefes. ¿Acaso no es este proceso resocializador la tarea de reciclaje que emprende el sistema para contar con todo un potencial humano, hombre, mujer, mano de obra barata, que vivirá bajo una situación de amenaza continua? ¿Acaso la vida de estos hombres y mujeres es algo diferente de una vida vigilada? Hay que preguntarse, ¿conocemos aquellas entidades, empresas, multinacionales, etcétera, que se enriquecen directamente de esta mano de obra precarizada? ¿Cuánto ganan los sacerdotes de la reinserción? ¿Quién paga a estos tutores del proceso de reinserción? ¿Qué relación existe entre ambos mundos, el empresarial y el solidario, en el marco de las políticas de reinserción de la Dirección General de Institución Penitenciaria? ¿Desde cuándo y por qué participan las ONGs y demás entidades de carácter social en la gestión del gobierno de lo social? ¿A qué clase de convenios colectivos y condiciones laborales está sujeto el trabajo de mano de obra de un o una expresidiaria? ¿Es vendida a precio de saldo? En definitiva, si la policía es sinónimo de higienización social, ¿qué papel cumple la terapia cuando la reinserción se da en unas condiciones que o se es prisionero del Estado o súbdito del capital? Y aquí lo dejamos. Y ahora, queridos nenes y nenas, vamos a poner un villancico, ya que estamos en estas fiestas tan entrañables después del discurso de nuestro querido monarca. Que ha dicho que tenemos que apretarnos bien el cinturón, los súbditos, porque sí, sobre todo él siempre tenemos que apoyar todos en esta crisis. Sobre todo es el primero que propaga con el ejemplo. Claro, más precario, más austero que él, imposible. Sí. Sí, sobre todo que se le pregunten al barquito aquella lancha que les regalaron hace unos años los empresarios de las Baleares. Ya, ya. Solo valía 3.000 millones de pesetas. Dos chavos, dos pesetas. Eso que es nada. Eso no es nada. Comparado con la felicidad del monarca. Pues somos tan capullos que vamos a seguir la tónica comercial. Vamos a poner un villancico. ¡Hala! Sí, sí, súper comercial. Uno tradicional por estas fechas. ¿En serio? Villancico será Sociedad Alcohólica. Feliz falsedad. Me cago en la puta Navidad. Mata también, que necesito llamar a ver. de pillo un valentino, hace valor y quiere cruel, que un pino, el gran demonio va a comentar, el odio va a comentar, los medios por la nube está, por la nube está, por como los se acoplan, los apuntes de la vida, de capacidad, a fallar. Solo nos puede matar, aunque mañana va a comer. No sabemos que la vida se acaba de estar, o por estar. Los pobres niños son tomados por el pueblo, por la televisión, por miles de años ya se los creen. Niños solo tienen que aventar un motor para dar la cuenta a su vida. Un dios de paz y hermana, frecuencia de ya, no valdrán. Es con la noche vieja, los muertos saltan con lo, llegan su fundación, hoy todo está perseguido. Le meto mano a esta chica y hace de mi dulce, vamos. ¡Qué divertido soy! Por eso hoy más. Vilanova y la Gertrú, exposición de Pedro Álvarez. Es en el sindicato de CNT de Vilanova y la Gertrú, calle El Teatro, número 8. Hay una exposición que en el sindicato de Vilanova y la Gertrú, los compañeros hacen una exposición sobre el chico este, que tenía 20 años, hace 18 años lo mató, un policía bastardo, por una simple policía bastardo, fue por su comportamiento. Lo mismo ese hombre, en un comportamiento normal, pues no se le tenía que decir bastardo, pero en ese comportamiento fue bastardo porque una simple discusión de tráfico, y que parece ser que iba con el coche a toda pastilla y iba con otra persona, que casi los mata, y el chaval este pues le dijo algo, le insultó, bueno, aunque le insultara, aunque le dijera hijo de puta, eso no es motivo para sacar una pistola que llevaba en la bota, pegarle un tiro y luego largarse. Iba con otra mujer y la otra mujer no, que iba con él, no testificó y él tampoco, y la Fiscalía de Barcelona empezó a buscarle la vuelta y suelto está, y esta persona, pues Pedro Álvarez, haciendo malvas. Bueno, por eso le he dicho bastardo y asesino. Lo mismo hay otros que son gente normal, al margen de cada uno. No, muy normal no eres si te metes a Madero, ¿eh? Bueno, vale, pero a mejor... Pienso yo. que a lo mejor para miles de otras personas, pues hacen su trabajo. Para este que habla, no es así, no tengo ese concepto, pero bueno, yo más que nada cuando hago estas reflexiones y estos análisis es porque, bueno, no es que desde esta emisora y este que habla y el programa que hacemos, cada uno tiene su opinión. Y hay otras personas pues, que son más sensibles y dicen que las los policías tienen que haber. Bueno, pues que los hayan, pero al menos que los que los hayan, que se comporten, pues como es debido, ya está. No sé, yo mi opinión es que en una sociedad libre no es menester que haya policías. O sea, los policías los ponen para reprimir al pueblo, desde siempre. O en todo caso que se reconviertan en otro tipo de cosas. Hombre, que ayuden a bajar a los gatos que se han subido a los árboles. Que ayuden a cruzar a las viejecitas. Que ayuden a cruzar a los borrachos. Pero a claro, mí, que los lleven a casa. Que los orienten de buena mañana. Pero claro. Mí, como colaborador de esta emisora y el que está hablando, que me gustaría que otra gente también escuchara nuestros programas o dé la conciencia que escuchen estos programas, pues que sepan que no toda la gente son adversos a ellos. Este que habla es bastante adverso a ellos, la verdad sea dicha, pero este pues, comportamiento puntual, fue de eso, de la calle. Bueno, pero es que parece que sea el único que lo ha hecho. La policía se asesina siempre. Siempre tienen el poder, tienen las armas. Y también mataron a un chaval hace 2 años en Grecia, a Alexis Grigoropoulos, un chaval de 15 años. Sí, sí. También han matado... Mataron a Pedro Álvarez, también mataron a... Al compañero de Madrid, al chaval aquel de 15 años. Sí, a ese chico también lo mataron, bueno, lo mató la policía. Fue un militar y profesional. Ya, vale. Claro. Bueno, los profesionales, los militares... Bueno, pero es que los militares, la policía, la mateixa porcaria. O sea, es lo mismo. Vale. Bueno, vale. Lacayos del poder, ya está. Son lacayos del poder. Ya los están escuchando, ¿eh? Seguro. Bueno. Un beso y un abrazo. Ya verás cuando te pille, chaval. Te se va a quitar la gana de reírte. Vamos con una cosa breve. Como la coherencia y la cordura del Vaticano. Striptease en el Vaticano. Unos acrobatas han sorprendido al Papa al quitarse las camisetas para llevar a cabo su actuación dejando su torso musculado desnudo. El Papa, que no ha perdido el contacto visual durante todo el show, ha observado cómo los artistas realizaban piruetas, se subían unos encima de otros y saltaban. Joder. Y sudaban esos músculos sudorosos. A ver si ha tenido una erección el Papa. A ver. No, pero no ponía muy buena cara, ¿eh? Yo he visto el vídeo y tenía cara de bastante mala hostia. Para que provoquen algo en el pontífice tienen que tener por lo menos de 12 años. Las miradas del pontífice contenían una mezcla de desasosiego, sorpresa y curiosidad. Cabe destacar la reacción eufórica de las monjas, que no tiene pérdida. El Papa fue más comedido, aunque realizó un gesto el que no se sabe muy bien si felicitaba a los hermanos Pellegrini, los artistas, o si se les enseñaba la puerta de salida. Les hacía así, con la mano. Les estaba como diciendo, venga, piraros de aquí. O sea, que el que ha escrito el artículo un poco con mucha bondad lo ha escrito, ¿eh? Con mucha bondad hacia el Papa. Poco después, durante la catequesis, Benedicto XVI, o Ratzinger Zeta, recordó a una santa italiana, Verónica Giuliani, y recordó sus últimas palabras. He encontrado el amor, y el amor se ha dejado ver. Una jornada para el recuerdo del Vaticano. Y para celebrarlo vamos a poner otro villancico. Pues venga. Estamos que no salimos con los villancicos. Vamos a poner a Decibelios la canción Boca de Dios. La. aumenta un 8% la riqueza de los más ricos de Estados Unidos. Como debe ser, los ricos cada vez más ricos. Como tiene que ser, hombre. Y la riqueza tiene que estar siempre concentrada en pocas manos. Es que se lo merecen. Para que la mayoría viva en la indigencia. Claro. Y en la miseria. Claro que sí. Sí. Es que se lo merecen, además, porque solo dejando, bueno, solo son dejándole... más guapos y más listos que nosotros. Solo dejarle un poquillo de cuarterillo para que puedan consumir. Claro. Pero cada vez el consumo tiene que estar más tranquilo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya se eliminan más las pagas extras. Aquí hombre, ya se han acabado las tonterías. Ya se elimina todo, claro. Los pobres a trabajar hasta que se mueran, sí. Y por sueldos cada vez más bajos y a vivir bajo un puente. Hombre, como tiene que ser. Y los ricos, pues cada vez más ricos. Pues bien, los 400 hombres más ricos de Estados Unidos lo son este año un 8% más que el anterior. Los 400 hombres más ricos de Estados Unidos lo son este año un 8% más que el anterior, con Bill Gates y Warren Buffett una vez más a la cabeza, según cálculos difundidos hoy por la revista Forbes. Que los pobres están muy afectados por la crisis mundial. Pobrecitos, pobrecitos. Ya no ganan tanto como antes. Esa es la crisis. Que han dejado de ganar a lo mejor miles de millones y aún así un 8% más ricos, claro, de lo que eran, ¿eh? Sin embargo, no todos han mejorado en su estatus. Tan solo 217 de los 400, y algunos han ganado más, pero han perdido posiciones, como es el caso del alcalde de New York, Michael Bloomberg, que ha sido desbancado como el neoyorquino más rico por el financiero David Koch. ¡Buah! ¡Acá hay una desgracia, pobretón! ¡Barato, vulgar! Forbes difundió su lista de los 400 estadounidenses más ricos del mundo, que en conjunto poseen una riqueza de 1,37 billones de dólares frente a los 1,27 billones del año anterior. Un año más, el estadounidense más rico es Bill Gates, el fundador de Microsoft, al que se le calcula una fortuna de 54.000 millones de dólares, 4.000 millones más que en 2009, seguido de su amigo el inversor Warren Buffett, con 45.000 millones de dólares. Pues si no hay nada más que añadir, bueno, no, aparte de, no, de contentarnos. Hombre, yo me he alegrado, porque la verdad es que se lo merecen. Pues sí, claro. ¿Para qué decir lo contrario? Siempre tiene que haber uno arriba y muchos abajo, siempre. Claro. Por los siglos de los siglos, amén. Claro. Vamos a poner ahora un tema de la perrera. Un tema cualquiera. ¿Quiénes son esa gente? We'll be right back. América del Norte. Texas, 52 estados, Texas, en el año que estamos, a punto de acabar, 2010, en Estados Unidos han ejecutado a 40 personas. Es una barbaridad, porque bajo este que habla ni a la opinión ni a nadie matar, y abajo los muros de las prisiones. Pero bueno, ya que pasa esas cosas, Texas se declara como el estado más terrorista, más asesino de todo Estados Unidos, que eso ya es... De donde salió también Bush. Ahí estaba Bush. Este año han ejecutado en Texas 17 vidas, 17 personas que han matado. Por eso lo digo, que el estado de Estados Unidos, más asesino y más lacayo. Abajo los muros de las prisiones y abajo el estado de Texas. Hablando de sinvergüenzas, vamos a hablar de uno que es muy sinvergüenza, muy golfo, Teddy Batista, y muy ladrón. Esta no será la última ni la más dura de las batallas. El presidente de la asociación Sky, por llamar de alguna forma, reclama... La Sociedad General de Autores. Sí, la Sociedad General de Chorizos, reclama al mundo de la cultura una respuesta diseñada, meditada y sobre todo inteligente y ponderada. Ya me imagino ahí a todos, el Ramoncín, el loquillo... Bueno, el Ramoncín dice que ya no quiere saber nada de eso. Ah. Ahora salía hasta con una camiseta diciendo que ya no soy el presidente de las gays. Bueno, no será presidente, pero continúa estando de acuerdo de que se imponga un canon en las músicas que salen por la radio, de que se imponga un canon a cada vez que te compras un CD, que se imponga un canon cada vez que te compres un DVD. Se ha hecho muchos números para que le hagan un manteo, subvencionado y sistemático. Vaya, se lo ha ganado a pulso durante estos últimos años. Y unos cuantos capones. El presidente Teddy Batista asegura que esta no será la última ni la más dura de las batallas, en referencia a la defensa de los derechos de autor y en rechazo de la Comisión de Economía del Congreso de la llamada Ley Sinde, que ha sido tirada por tierra totalmente. Pobrecillos autores. Ay, ay, ay. Ay. Salía diciendo el pseudoartista, ese cantante, el Alejandro Sanz. Ah, sí, ese gran nombre. Diciendo que los políticos habían sido muy cobardes a no llevar... ¡Cobardes! ...llevar hacia adelante la Ley Sinde. Es verdad, tendrían que haber sido más valientes y haber echado un par de ovarios o de cojones encima de la mesa y decir, vamos a aprobar una ley en la que vamos a cerrar páginas web de descargas y lo que se nos ponga por delante, da igual. Sí, y acompañada de alguna descarga eléctrica, para quien lo haga. Para quien lo haga, claro. Disasoria. Sí, sí. De la página de la de las gay, su presidente reclama al mundo de la cultura una respuesta diseñada, meditada y sobre todo inteligente y ponderada. No somos nosotros los principales perjudicados en esta situación. Es la ciudadanía, que se verá privada a medio y a largo plazo de un rico acervo cultural, de un imaginario colectivo que desde el principio de los tiempos los creadores y artistas, los científicos e inventores han construido para favorecer el desarrollo intelectual y económico de los pueblos. O sea, vendiéndolo como un discurso súper progresista. Claro, o sea, que se va a acabar la cultura si nosotros no pagamos un canon de mierda impuesto por una sociedad privada. O sea que la cultura se la están cargando ellos. Este Teddy Batista, ahora que me acuerdo, no era uno que salía por en los años de la movida con la canción Jesucristo Superstar. O algo no, así. No, el Teddy Bautista en los años 60 me parece que era de un grupo que se llamaban Los Pequeñiques o algo así. No, no, pero luego, ¿no? Después de eso, más tarde, me suena algo de que la canción... De que había cantado en Jesucristo Superstar. Vete a saber. Me suena. No he seguido yo la carrera de este hombre, no. En esta misma línea... Anima a los compañeros a pedir explicaciones serenas y respetuosas, pero firmes y argumentadas, de por qué nos quieren privar de unos derechos que están siendo reconocidos en la mayoría de los países de nuestro entorno. Asimismo, pide que se escriba a políticos y medios de comunicación y se manifieste en las redes sociales la frustración de sentirse ciudadanos de segunda. ¡Pobrecito! Pues privados de los mismos derechos que disfrutan los trabajadores manuales o las profesiones... Los profesionales liberales. Bueno, pero a ver, yo me planteo una pregunta. Un trabajador manual, por ejemplo, una persona que es escultora, ¿cobra cada vez que alguien va a ver una escultura suya? No, ¿verdad? Cobra para hacer cuando la hace y ya está, y punto. ¿Y la vende? y la vende. Pero luego, cada vez que alguien pasa por delante de una escultura suya y la mira, no le cobran a esa persona por mirar. Pues, sin embargo, el presidente este de las GAE y los personajillos que llevan la voz cantante ahí dentro, pues lo que pretenden es que cada vez que se escucha una canción, pues tengas que pagar tú un canon. O cada vez que te compres un CD, pagues un canon. O cada vez que compres un reproductor de CDs, pagues otro canon. O cada vez que cantes una canción en la ducha, también pagues un canon. Claro. Bueno, en las peluquerías ya ha habido más que le han puesto multas a sí, gente. Sí, por poner la radio en la peluquería. En bodas también ha habido casos. Pues en fin, que son unos desgraciados. Y para concluir, decía este individuo, la frustración de sentirse, como decíamos, ciudadanos de segunda, privados de los mismos derechos que disfrutan los trabajadores manuales o los profesionales liberales. Esto es el derecho a vivir simplemente su trabajo y a que respeten tus derechos de autor, que es el salario de los creadores, de un hombre que tiene unos pedazos de mansiones inmensas. Vaya. Este individuo. Lo que son estos terroristas económicos. Pero si tienen un teatro también, sí, las GAE, ¿no? Enorme. Totales. En Madrid. Golfos. ¿Tienen un teatro? Tienen un teatro, sí. Que es de su propiedad, de las GAE. Que vivan del teatro y de las obras que hagan. Y tienen también una sede social, o como se denomina, inmensa en Madrid. Sí, pero... Un pedazo de cristalera. Sobre todo, esto de las GAE, la culpa no la tienen ellos. La culpa la tienen los jueces, que les dan la razón y les permiten hacer eso. Porque si los jueces, no mucha gente, más no hace mucho, hace cuestión de un par de años, unos sindicatos de Magic, de CNT exactamente, les ganó un juicio, se puso a luchar con ellos, y la CNT de Magic, lo que no sé qué sindicato era, ahora no me acuerdo, si era el de espectáculos, el de arte, gráfica también y espectáculo. Fue el caso de la página esta de las barricadas. De las barricadas. No, porque se volcó un comentario particular y personal de una persona que escribió un comentario en la página, y entonces la SGAE se tiró al cuello y quiso cerrar la página, porque se había cometido un comentario denigratorio contra Ramoncín. Y anónimo y una opinión personal de una persona que lo volcó. O sea que... Y Ramoncín quiso cerrar la página a través de las GAE cuando él era el presidente. Y menos mal que Ramoncín no la ha dado por cobrar a los ciudadanos que en su momento observaban observaban su culo, que era una actividad que hacía él cuando se autoconsideraba el rey del rollo frito, que iba del pollo frito. A veces por Madrid se ve que iba enseñando el culo desde su vehículo. Por lo tanto, tendría que reclamar por esa misma razón. Todas las personas que la hayan visto su culo, pues que paguen, claro. Que paguen una cuota con efecto retroactivo. Bueno, a lo mejor si iba enseñando el culo es que iba pidiendo marcha. Ya sabes. Bueno, Ramoncín, todo hay que decirlo, es una de las personas más odiadas de España. Sí, y corrido a veces a pedradas en algún que otro... En algún que otro concierto, sí. A tomatazos. Ahora pondremos un tema de 2x2. La canción es Sigo siendo heterosexual, o al menos eso creo. Pero a pesar de todo. días, criaturas. Como somos unos capullos y seguimos siendo, lo seguiremos siendo. Pues nos vamos al descanso. Sí, ya vamos a dejar con unas divertidas cuñas anti-mola. Pues venga. Sí, que la lucha continúa. Contra Radio Mola. Bueno, que ahora ya no se llama Radio Mola, ahora se llama AM2FM o no, algo eso, así. Eso es el nombre que utiliza aquí en Barcelona ilegalmente. Ah, es un nombre, pero su nombre es Mola. No, Mola es la empresa. Sí. Y poco a poco hay que seguir hostigándoles hasta derrotarlos. Ahí está, venga. Deixen els organismes de telecomunicacions al nostre país? La veritat és que de ben poc a la vista dels fets. La nostra freqüència del 96.6 és interferida fa setmanes per una emissora sense concessió per la ciutat de Barcelona. Després de la nostra denúncia als organismes corresponents, govern central i autonòmic, el problema s'eternitza. I clar, no fan res. Això és aquesta democràcia? Això és burocràcia? Això és el foment de la delinqüència. La Generalitat diu que no té diners. Curiosament, en plena crisi, ha concedit subvenció de milers d'euros a Mola FM, emissora pirata a Barcelona, que interfereix la nostra emissió al 96.6 de la FM. Podeu veure més informació a les webs www.radiopica.net/cultmitja o també www.radiopica.net. Els partits polítics catalans i sobretot Esquerra Republicana de Catalunya és responsable del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya. Han traït la llibertat de la Ràdio Lliure a Catalunya. Han fet un decret llei que limita i penalitza les ràdios lliures sense ànim de lucre. Aquesta normativa està copiada de la Llei de l'Audiovisual feta a Madrid. Està elaborat d'esquena a la Unió Europea. Països com França o Itàlia, per estrany que sembli, actualment hi ha millors condicions d'expressió en aquest assumpte. D'altra banda, emissores que són més antigues que Catalunya Ràdio, com Ràdio, BTV, ICAT, TV3, etc., etc., no som respectades i inclús posa en perill la nostra continuïtat per extermini legal. No hi ha voluntat política de que s'escolti la veu lliure a Catalunya. Ens tindrem que exiliar a altres països europeus actualment més democràtics que aquí, a Catalunya? Per vergonya de tots els nostres polítics, s'han convertit en repressors i botiflers. Vam lluitar contra el franquisme. Ara seguirem contra aquests falsos demòcrates i oportunistes. Metropolitana d'Audiovisuals i Mola FM són les entitats que l'empresari delinqüent Daniel Cascales i Vilardell utilitza per interferir legalment l'emissió al 96.6 de la FM de Barcelona. Per aquest motiu, té expedient sancionador de varis organismes de l'Administració de Telecomunicacions. Per manifestar la vostra solidaritat amb Ràdio Picabronca i protestar

Y hoy especialmente vamos a recordar un día triste, doloroso para la historia de nuestra nación. Duelo nacional por el vil asesinato del almirante Carrero Blanco. Viernes 21 de diciembre de 1973. Nuestro dolor no turba nuestra serenidad, declaró anoche el presidente del gobierno en funciones, don Torcuato Fernández Miranda. El presidente del gobierno, almirante don Luis Carrero Blanco, ha fallecido. No sé si voy a contener lágrimas en la mañana de hoy tras ser víctima de un salvaje atentado perpetrado por elementos terroristas. A este respecto, los servicios informativos de la Dirección General de la Prensa facilitan la siguiente nota. De la investigación realizada en el lugar de la muerte del presidente del gobierno, almirante Carrero Blanco, resulta que se trata de un criminal atentado desde el sótano de la casa número 104 de la calle Claudio Cuello de Madrid. Se perforó una galería subterránea hasta el centro de dicha calle, frente a citado número, y allí se depositó bajo el pavimento una potente carga que hizo explotar mediante un dispositivo exterior en el preciso momento en que pasaba el automóvil que conducía al presidente del gobierno en su recorrido habitual, un hombre de misa y comunión diaria, como Dios manda. Campeón de un asalto. ¡Cállese! ¡Terrorista! ¡Separatista! ¡El ejemplo de una vida! ¿Cuántos atentados sangrientos han pretendido alterar la paz y orden nacionales, el curso natural de nuestros destinos y las decisiones razonables de los hombres? La historia de nuestra España ofrece episodios numerosos de este intento repetido de actuar contra el propio país por medio del crimen terrorista. No es almirante Carrero el primer presidente del Consejo que cae víctima de un atentado, aunque los atentados en nuestros días, siempre condenables, ofrezcan a veces elementos de fría organización, de técnica de cálculo despiadado que faltaban antaño. El crimen puede privar al país de un hombre de valía. A la larga, la esterilidad del magnicidio es inevitable. Por ello, la mayor, mejor respuesta al crimen es, con execración unánime, la serenidad y continuidad del mantenimiento de la ley y el derecho, la voluntad redoblada de no dejar que unos pocos enloquecidos alteren los destinos del país, el respaldo decidido de la autoridad, que en la España de hoy tiene además el nombre del de Franco, en pie. Una previsión, la del príncipe de España, un cauce refrendado en el país, la ley orgánica, y ahora más que hace muchos años la voluntad enérgica de todo un pueblo que condena el crimen y piden castigo y mano dura. El homenaje al caballero sin tacha que acaba de morir vilmente asesinado es el atender al ejemplo de su vida. Yo voy a recordar que la libertad de expresión. Y ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Vuelvo en mí? ¿O vuelve alguien? Ahora va, viene lo mejor de todo. La gloriosísima sección de la horterada, que me engrandece a mí y denigra a toda aquella persona que me pueda estar escuchando. Si hay alguien que se está escuchando, alguien que se ha librado de los rigores de este día navideño y de los hartones y de los excesos gástricos y de todo tipo. ¡Qué horror! Y vamos a poner algo muy bonito. Vamos a poner un remix de sevillanas para bailar. Del coro El Rociero. La Raya Real. Qué horror. Yo no lo voy a escuchar, yo me voy a esconder. No quiero amargar la tarde. Colocaos, patrocino una vez más la gloriosa horterada. Bueno, yo no paso de escuchar. Pero es una horterada de verdad, de verdad. Claro. Rociadora, la vida de Rocío, Rociadora, la vida de Rocío, Rociadora. río del alma, que habré cubierto, cinco mío y sin manta, lo sufre el cuerpo. Carreta viene en carreta, asomando al olivar. Yo, I was a fiend before I became a teen. I melted microphones instead of cones of ice cream. Music orientated, so when hip hop was originated, fitted like pieces of puzzle, complicated. I grabbed the mic and try to say yes, y'all. They try to take it and say that I'm too small. Cool, 'cause I don't get upset. I kick a hole in the speaker, put a plug, then I check. Intentan robar en un edifici de salt ple de policies i els atrapen. Esto es la sección de pequeños chorizos muy torpes y muy estúpidos. Sí. Dos lladres coneguts per la policia, perquè acumulen un llarg historial delictiu, van tenir poca vista quan van planificar el robatori en un pàrquing de salt. I és que se'ls va acudir entrar en un edifici de la travessia de Sant Romà, on viuen molts policies locals i un alt comandament dels Mossos, que van xampar els lladres quan acabaven de forçar la porta del garatge i encara no havien tingut temps d'endur-se res. Els fets van passar cap a la una de la matinada. Dos homes van trencar amb una palanca a la porta metàl·lica d'accés al pàrquing del bloc que hi havia a la travessia de Sant Romà, que té 6 pisos, la meitat dels quals habitats per agents. El soroll que van fer va ser sentit per l'alt comandament dels Mossos, que en aquells moments era a casa seva. Va baixar el garatge i van enxampar l'infraganti als lladres, quan encara no havien tingut temps de forçar cap dels turismes que hi havia per caix ni endur-se res. El mosso va poder atrapar-los tots dos, però només va poder retenir-ne un. Sí que va poder demanar reforços i, instants després, la policia local va atrapar l'altre lladre que, quan corria per un dels carrers de la zona. A part del mosso que va trobar els lladres, alguns veïns van dir que també s'havien despertat pel soroll, però que no havien gosat baixar a veure què passava. Els dos homes, Moa Zahir i un compatriota seu, la identitat del qual no ha transcendit, van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Girona. Porque le dará un poco de vergüenza, ¿no? Oh, yo qué sé. No sé, por burro, ¿no? Porque mira, hay que ir a robar a los mosos. Els dos homes que van negar els fets tenen múltiples antecedents penals per robatoris i altres delictes similars. Clarificació i perspectiva total i absoluta, per lo que se puede apreciar. Però ara que dices eso, en Gramenet del Besòs robaron un coche del 062, lo robaron, lo cogieron y se fueron por ahí a dar vueltas unos chavalotes. Hace lo menos ya, 3 o 4 años. Está bien. Esto le salió bien la jugada, pero esto es de la noticia, esto es la verdad, es que los pobres un poco palurdos, Pues sí, encajan dentro de esta sección. O las necesidades, tenían muchas necesidades, pero bueno. No, hombre, necesidades de todo el mundo las tiene, pero yo qué sé, ya que vas a robar, pues roba en algún chalet o en algún sitio así, como hacen estos que roban cobre o que roban chalets. Y sobre todo planifícalo bien. Planifícalo bien, no te metas en un edificio de vivienda donde todo lo que viven son gosos, porque... En fin, mira, ¿qué le vamos a hacer? Pieces of puzzles complicated. Para bochorno de la justicia española, la Cámara de Apelaciones Argentina comenzará a investigar los crímenes del franquismo, aplicando el principio de justicia universal. Ahora, tras desestimarse un recurso que tenía paralizado el proceso, esta resolución permitirá examinar los delitos lesa humanidad cometidos durante la dictadura española. La denuncia parte de familiares de españoles víctimas del franquismo que residen en ese país. El proceso a seguir en adelante es pedir por vía diplomática a España que informe si actualmente se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa del gobierno a través de su eliminación física entre el 17 de julio del 36 y el 15 de junio del 77. Si tal como se prevé, el gobierno español informa que no hay nada en curso. La jueza argentina que está llevando el proceso en virtud de tratados internacionales podrá declararse competente para juzgar los delitos contra la humanidad. La causa abierta, respaldada por los argentinos de derechos humanos, respalda la decisión del juez Garzón en su disputa con el Tribunal Supremo Español para investigar el franquismo, interpretándose también como una devolución de favores de los trámites que este inició en la década de los 90, romper la impunidad reinante en Chile y Argentina. Lo que además de esta sentencia ha sorprendido a muchos es que la denuncia iniciada ahora por las víctimas del franquismo abarque hasta 1977, puesto que suponía que se viesen implicados el rey Juan Carlos I, por ser comandante del ejército, el expresidente Adolfo Suárez y Manuel Fraga de Ibarne. Se acordarán también de Rodolfo Martín Villa, que fue ministro de Relaciones... ¿Quién no se acuerda de Martín ¿Quién Villa? ¿Quién no se acuerda? Sí, ese gran amigo del anarcosindicalismo. Exactamente. sí, que tuvo que ver con el caso Escala. Y bueno, y que fue ministro de Relaciones Sindicales en 1975 y de Interior en 1976. Cuando aún se denominaba de Gobernación. Exactamente, y 1979, esperemos que sí, y aquí acaba el artículo. Y sí, ahora uno de los más, creo que es el máximo accionista de Endesa. Sí. No, todos están bien colocados en el poder, ¿eh? Porque otro asesino que es Fraga, a ese, vamos, se morirá de viejo y... ¿Se morirá Fraga? ¿Tú crees? ¿Se morirá algún día de viejo? Eso es lo que me pregunto. Yo lo dudo, ¿eh? Sí, para mí de Fraga lo que más me molesta es que los medios de manipulación de comunicación le dicen demócrata. Sí, demócrata, ya. Vaya, menudo demócrata. ¡La calle es mía! Que no tiene que decir, no se tiene que olvidar el pueblo español, el pueblo de este país, la gente de este país, la gente bien pensante, que ese individuo, ese personaje, firmó penas de muerte. No, hombre, claro. Y ese individuo también fue el máximo sicario de los hechos de Vitoria del año 76. Fue el que ordenó que dispararan a fuego real. No, disparar a los grises, a los obreros enterrados en una iglesia. Ajá. Pues mira, no me acordaba, porque lo habéis recordado. Eso de los casos de Vitoria sí que lo sé, que al final, por lo que dicen lo que quedó de constancia, asesinaron a 5 personas, pero no estaba... que fue el caso de Victoria. Sí, tiene una gran hoja de ruta. Y ahora, si no hay nada más que añadir, pondremos un tema de la chusma, ese mítico grupo de Castefa. Y no estamos hablando del Noi. vamos a la América profunda, en Gringolandia, la sociedad América de los paletos, New York. Huelen a cenicero cuando te los encuentras en el supermercado. Se zampan una caja de Little Dips mientras estiran las piernas y ofrecen alabanzas al señor por una camioneta sin neumáticos de recambio. Hasta aquí la definición del prefecto Rick Nick, firmada por el incorregible Joe Valiant en Crónicas de la América Profunda. Aquí sí hacemos caso al Simon & Schuster. Los Rick Nicks, literalmente cuellos rojos. Rednecks. Son ni más ni menos que los blancos incultos de las áreas rurales de los estados del sur. O por así decirlo, los americanos que se aferran a Dios y a la pistola. A defender a su familia, a su propiedad. Votantes de Bush, todos. Por supuesto. Nosotros por abreviar vamos a dejarlo en paletos. Y a mucha honra. Y esos individuos y individuas son partidarios, seguro, del Ku Klux Klan. No, hombre, claro. Racistas a muerte, seguro. Claro. Y aún con ganas de volver a resucitar la causa sureña de los Estados Confederales. Porque... Mira, eso de lo que he comentado antes, de Texas... 40 muertos, 52 estados, 40 asesinatos este año y 17 en Texas. ¡Viva la democracia! Esta gente acaba de constituir la asociación American Redneck Society, con sede en Virginia y ramificaciones por todo este continente perdido que queda en dos costas. Los paletos nos distinguimos por el amor a nuestro país y por respeto a los valores americanos, asegura el presidente de los paletos, Rob Clayton, que niega cualquier vínculo con el Tea Party, aunque no oculta su intención de crear un comité de acción pública. Política, de acción política. Miedo me dan. Aún así, su misión es más bien económica. Convencido de la tremenda fuerza de los Rednecks, de 45 a 80 millones de yanquis, a la hora de votar con la cartera, por $20 al año, el carnet de Rick Nick permite grandes descuentos en las grandes superficies como Kmart, Target y Costco. Con el 10% de los miembros, Clayton aspira a crear la Rick Nick escuela para educar y dar empleo a las juventudes rurales, basado sobre todo en su ideología paleta. No, hombre, claro. Que hoy por hoy se debate... Hombre, supongo que el trabajo a lo que más pueden aspirar esta gente es a los trabajos peor pagados y más guarros que haya en la sociedad, y ellos, ¿no? Totalmente contentos por y servir... Ellos totalmente felices. Por servir a América. Claro. Que hoy por hoy se debaten entre el paro y el ejército. Gente que tiene muchas perspectivas, el ejército siempre acoge a todos. No, hombre, claro. Los quiere todos en su seno. Por pertenecer a la agrupación de paletos, eso sí, hay que tener sentido del país y sentido del humor. Y superar un pequeño y sencillísimo test, acorde a sus pocas neuronas, consistente en responder sí al menos una de estas fatídicas preguntas. ¿Te gustan las pistolas? Sí. ¿Conduces una ranchera? También, sí. Con un sí ya hace falta, ya te admiten. ¿Apoyas a nuestras tropas? Claro, sí. ¿Te gusta la música country? Sí, sí. Bueno, cuidado con lo que habéis dicho. A mí me gusta la música country. Pues ya eres un redneck. Y no soy un paleto. Al menos no me considero paleto, que tampoco me preocupa ser paleto o no, pero... Esto es un paleto de la América Profunda, ¿eh? Claro, en la línea de estos personajes. ¿Eres capaz de arreglar cualquier cosa con cinta aislante? ¡Sí! Bueno, aquí no hace falta ser paleto. Eso se estila en muchos ámbitos. Eso vaya. Hace falta hacer un cursillo en el INEM, la España Profunda, en cualquier de las regiones, hacer un cursillo de 200-240 horas y luego... Sabrás poner un pedazo de cinta aislante o una tirita. No, hombre, aquí en España las preguntas para ser del club de paletos deberían ser, yo qué sé. ¿Te gusta Belén Esteban? Sí. ¿Eres amante de Fraga y Barney? Sí. ¿Te gusta Tela Inco? Sí. Rock Kyle Clayton cumple con creces todos los requisitos. Más la gorra de béisbol, los vaqueros, los tirantes y la pasión por las carreras de coche. Otro gran aglutinante de los paletos, además de la predilección de la por la cerveza. Buck Wizard. Habrá que pagar en royalties. Ya saben, o sea, que les encanta también las carreras que tienen de coches que se estrellan entre ellos, en plan un poco como Homer Simpson. Las reivindicaciones sociales de los paletos se las dejamos para otro día. Nos quedamos con una última cinta de Joe Biant que disecciona el mejor humor negro y las profundas contradicciones de sus paisanos de Virginia, el espejo al que se mira la América profunda, para cuando los miembros de mi tribu, llegados a los 60, parecemos una pandilla de batracios hipertensos de rostro sonrojado, pillados por sorpresa en un concurso de toses y de y gargajos. Ahora vamos a poner un tema muy divertido de Mamá Ledilla, dedicada a todos los pelotas y esquiroles varios que predominan en muchos trabajos. Pues a ellos se lo dedicamos. La canción se llama La polla de mi jefe. Bien. Ah, esa es muy buena. Mis ojos conocen bien la polla de mi jefe. Mis manos conocen bien la polla de mi jefe. Mis labios conocen bien la polla de mi jefe. Mi ano tiene la forma de la polla de mi jefe. Mi trabajo consiste en lamer la polla de mi jefe. Lavar, marcar y peinar la polla de mi jefe. Conozco bien cada vena de la polla de mi jefe. A veces escupo pelos de la polla de mi jefe. Y a mí no me gusta la polla de mi jefe, pero hay que comer. Hay que comer la polla de mi jefe. Desayuno como y meriendo la polla de mi jefe. De día, de noche rebaño la polla de mi jefe. Me sé de memoria ya la polla de mi jefe. Sabe a mi propia mierda la polla de mi jefe. Conozco mejor que su mujer la polla de mi jefe. Es un honor degustar la polla de mi jefe. No sabe bien que digamos la polla de mi jefe. Pero al fin y al cabo es la polla de mi jefe. Y a mí me da arcadas la polla de mi jefe. Pero hay que comer. Hay que comerse la polla de mi jefe. Cinco diputados ucranianos hospitalizados tras una pelea en el Parlamento. Bien, bien, violencia en el Parlamento, nos encanta, que se pegan a mamporros todos. Oye, ya podía pasar aquí también, jo, qué divertido. Ahí en el Parlamento catalán, todos ahí dándose de hostias, eso estaría genial. Haciendo apuestas a ver quién calienta más a quién. Claro, más contra Montilla. A Montilla no lo veo yo muy forjador, ¿eh? No, pero bueno, pero más tiene pinta de buen púgil, ¿eh? 5 diputados del partido opositor de la ex primera ministra ucraniana Yulia Tymoshenko están hospitalizados, 2 de ellos en estado grave, tras una batalla campal en el Parlamento en la que participaron más de 100 legisladores, informó hoy uno de los heridos. Fue un acto premeditado porque todo pasó muy rápido, afirmó Vladimir Bondarenko, integrante de la formación BIT Balkichvichina Patria de Tymoshenko, en una entrevista de la televisión ucraniana. Anoche, diputados del oficialista Partido de las Regiones y de la formación de Tymoshenko protagonizaron una trifulca después de que estos últimos bloquearan la tribuna y la presidencia del Parlamento en protesta por la causa penal abierta contra la ex primera ministra ucraniana por malversación de fondos públicos. Bondarenko aseguró que 2 de sus compañeros están graves, aunque evitó dar nombres, mientras que el Partido de las Regiones, que tiene la mayoría en el hemiciclo, se ha abstenido de hacer comentarios. Tanto el partido de Tymoshenko como el también opositor bloque Nuestra Ucrania Autodefensa Popular del expresidente Víctor Yushchenko decidieron hoy no regresar a la Cámara mientras no se esclarezcan los motivos que dieron pie al incidente. Por su parte, el presidente del Parlamento Rada Suprema, Vladimir Litvin, criticó que haya diputados que asistan a las sesiones parlamentarias con armas. Así es más emocionante. Hombre, así tiene más algún morbo. Tiro por ahí suelto. Canda, que no molaría. Aparte de los tiros que se meten en los váteres, que eso también lo hace. O sea, también. Tenemos que aclarar la razón por la que un diputado decide venir a la Cámara armado, hecho conocido por todos, señaló Litvin en la sesión matutina del Parlamento, citado por las agencias rusas. Agregó que en la contienda se utilizaron cadenas, barras de hierro, candados y palancas, e incluso alguien oyó a alguien gritar ¡dispara! Miren en lo que se ha convertido la Cámara. ¡Qué ambiente tan macarra! ¿Cómo vamos a enseñar así a los niños el significado de la democracia y el amor por la patria? Dijo. Pues que así que aprendan que la patria y todas las mandangas estas que sueltan los políticos, pues es una falacia. Y la patria duele. Y la hace daño. Y la patria duele, claro. For you. El primer ministro del país, Nikolai Azarov, criticó el comportamiento de la oposición, aunque no condenó la participación de los diputados de su partido en la disputa. ¿Cómo no? ¿Cómo ha sido el otro? No mía. Él empezó. Claro. Como niños. Las acciones de la oposición, que trajo consigo cadenas y barras de hierro, joder. Para por todas. O sea, que los tíos entran ahí al Parlamento con barras de hierro. Sí, sí, y con cadenas. Ahí, en plan, como unos vulgares macarras, sí. Con unos macarras barribajeros. Bueno, sí, sí. Es que de hecho los políticos y la política, digamos, es eso todos los días. Pero ya molaría que pasara aquí, ¿eh? Jo. A mí lo que me molaría sería un Parlamento de Cataluña a ir a puñaladas. Que se den puñaladas los políticos. O disparos de fuego real, bueno, sí. Masacre en el Parlamento. Y el que gane será investido presidente. Solo puede quedar uno. Los políticos estos ucranianos se ve que ven algo la televisión italiana, lo mismo la ven, y están imitando a los italianos, que a cada momento tienen también reyertas de este tipo. No se imitan los unos a los otros, no ves que son todos iguales. Luego en Corea también es otro lugar, que de vez en cuando también salían a mamporros. Es creación propia eso, entonces. Claro que es creación propia, pero si todos los políticos de todos los colores son iguales. En esta ocasión, la oposición acabó lanzando pastillas de humo, por lo que los agentes de seguridad rompieron la puerta de entrada para que varios diputados abandonaran la sala. Hay que protegerlo a sus señorías. La democracia es una mierda, ciertamente. Es lo que piensa gran cantidad de la gente, y que no puede ser... Espera un momento, que no puede ser de otro modo. La nefasta actuación de los políticos del gobierno no deja lugar a duda. Hace, como aquel que dice cuatro días, Zapatero, no cesaba de afirmar en numerosas ocasiones que no efectuaría recortes salariales, que los pensionistas podían estar tranquilos, que tampoco había recortes de prestaciones sociales. Pues bien, se ha cagado encima de todo y qué se raro ha limpiado... que un político incumpla sus promesas y mienta. Qué raro. Bueno, eso yo qué sé, yo conozco mucha gente y una de ellas es mi madre, que le leo los políticos. Y cuando me escucha decir algo feo de los políticos o meterme con los políticos... Se enfada, ¿no? Sí, se enfada y... ¡Acorda, Fih, que eres un ocupa! ¡Acorda que eres un ocupa, Fih! Y que eres ya un micagrán. Bueno, vale... pero yo no dejo de ir a la mía. Con el culo de las promesas, Zapatero y Rajoy se han conchavado para acabar con el estado de bienestar. Si es que han iniciado una nueva etapa del estado del malestar. El estado del malestar consiste en enfrentar a las diferentes capas sociales entre sí, pero de tal modo que no lleguen a enfrentarse contra los verdaderos culpables de la situación, que es decir, contra ellos, sus familias, sus amigos, lógicamente intentarán protegerse al máximo. Pues ahora nos vamos al váter. Váter es la canción que vamos a poner de los masturbados. Bonito título. Pueblo francés teme una invasión de personas que buscan salvarse del apocalipsis. ¿Por qué? ¿Que ahí no les afectará el apocalipsis? Ah, os lo vamos a explicar. A ver. Si es que lo explica. Los habitantes de Bougarac, mi pronunciación del francés es impresionante, un pequeño paraje al pie de una montaña del mismo nombre en el sur de Francia, temen la invasión de utopistas que buscan protección ante la llegada del fin del mundo. En 2012, según una profecía maya, que será el diciembre dentro de 2 años. La posible invasión del lugar por cientos de personas que creen que el apocalipsis ha sido tratado por el alcalde del pueblo de 200 habitantes en un reciente concejo municipal. Cause I'm house. Estamos preocupados. Podemos ver en internet que algunos iluminados prevén el fin del mundo para el 21 de diciembre del 2012, el día antes del sorteo de la lotería. Mucha gente no resistirá. Y que Bugarach será el lugar donde hay que estar para salvarse, dijo Jean-Pierre, el alcalde de Bugarach. Los habitantes de Bugarach, al pie de una montaña del mismo nombre, temen la invasión de estas personas, por llamarlas de alguna forma, que creen en las profecías mayas en el Nostradamus. La red está inundada de comentarios y teorías sobre el fin del calendario maya, la inversión de los polos, la alineación de los planetas del sistema solar o una colisión entre la Tierra y un planeta misterioso. ¡Uy, qué miedo! La NASA tuvo que desmentir en 2009. ¡Qué miedo, terror! ¡Se aproxima el fin! ¡Cobarde! El fin va a ser para todos esos desgraciados y desgraciadas en general, que puede ser cualquiera de nosotros o de un familiar, un ser querido nuestro, es que lo que ha dicho nuestro querido gobierno de Zapatitos, que va a quitar los 420... De Schumacher en alemán. ¿De Schumacher? Sí, pues en alemán Schumacher. ¿Schumacher y Zapatitos? Sí, Schumacher, bueno, Zapatero. O sea, pues Schumacher, compañero Schumacher, alias Zapatitos, que va a quitar los 426 euros a esas personas que tienen de 18 a antes hasta 51 años, que no tienen trabajo, se les ha acabado el paro. Hay 1.300.000 personas y pico, y dicho por los medios de comunicación, que son medios que salen del Estado, ¿qué van a pasar con estos desgraciados y estas desgraciadas? ¿Qué van a hacer? ¿Se van a tirar...? Pues que se la pica un pollo. Por eso digo que... Nosotros, como no tenemos esos problemas, que nosotros vivimos en abundancia, pues a los pobres, pues como son feos y son vulgares y son y no saben vestirse... ¿A quién le interesa eso? No saben vestir. Pues, ¿a quién les interesa esa gente? En realidad, pues... Luego, en realidad, la noticia que la dieron todo el día, y es que ya golía mierda, al menos me golía mierda, del pueblo de Gerona, no sé, Feoloto, bueno, un pueblo de Gerona, un hombre que parece que dicen que era paleta, que se le cruzaron los cables. Es que los cables se le va a cruzar a más de uno y a más de una en este país. Cuando se vea en la miseria, cuando se le vea que le quitan el piso, que no puede comer. Y ese hombre parece ser que tenía 50 y pico años. Y dale con querer comer, ¿pero para qué? Joder, es que es un vicio. Pero si luego lo eso detecas, de la comida y el techo, eso es un lujo que está para el que se lo pueda pagar. Y el que no se lo pueda pagar, pues a la cárcel, o al arroyo, o... A las fuerzas militares. O a las fuerzas militares. O a los policiales. Bueno, pues cogió y se cargó a sus dos jefes, parece ser lo que han dicho, ¿eh? Yo simplemente... Sí, sí, fue la noticia esa que sale en todos lados. Exactamente. Y luego fue al banco. Joder, eso del banco sí que me gustó también. Y la gente se ha asustado. Pero es que le va a dar a más de una persona, le va a dar esas ganas. Si te ves perdido y no tienes nada que hacer, pues... Mira, acabas matando a cualquier desgraciado. Bueno, que estoy más que convencido que esos cuatro que se ha llevado para adelante no eran tan desgraciados, porque la gente a veces tiene las ideas claras. Dice, si tú me estás amargando la vida, me estás jodiendo la vida, pues mira. Bueno, te voy pero a vete a saber lo que había detrás también. Sí, a lo mejor, yo qué sé, había tráfico de influencia, había polvo blanco, o había cuernos, yo qué sé, pero que no, que eso que he dicho ahora es una tontería. Bueno, pues vamos a seguir con el fin del mundo. El mundo no terminará el 21 de diciembre de 2012, asegura la Agencia Espacial en una insólita campaña para intentar disipar los extendidos rumores. Algunas teorías sobre el próximo fin del mundo designan el pico de Bugarach como una de las montañas sagradas que se salvarán del apocalipsis. O sea, te vas allí y te salvas. Internet es capaz de todas las locuras. Si nosotros, que somos solo 200 habitantes, no vamos a poder resistir, dijo el alcalde, un ex ganadero de 67 años que teme la llegada en masa de cientos o miles de personas. Bueno, eso cuando la historia esa que nos quiere hacer tragar la Biblia con el arca de Noé, es otra gilipollada, pero en el 2012. Estos religiosos y estos políticos se les va la olla, pero bastante. Acostumbrado a los rumores, el pueblo ya recibe a numerosos esotéricos, con todo el alcalde, mostrando amuletos, piedras místicas y otras joyas que la municipalidad ha hecho retirar de la montaña. O sea, todos los zumbaos de todos los países del mundo mundial, pues van a ir a ese pueblo. Algunos creen que en el monte punto culminante del macizo de Kurbjörs, con sus 1.231 metros de altura, es un estacionamiento para ovnis, que alberga en sus entrañas medios de locomoción para extraterrestres. Claro, tienen que tener un lugar donde aterrizar. Claro. Bueno, pero... Y de paso tienen que tener un lugar que les tienen que proporcionar un picnic para ovnis. Claro. Y una fiesta y estas cosas, para que sean bien acogidos, bien avenidos. Por esa misma regla de tres, hay ahí por ahí un país que yo no sé dónde es, pero bueno, le dicen la Meca y que todos los años van a peligrar a sí, eso está en Arabia. En Arabia, Arabia Saudí, ¿no? Sí. Bueno, que van, dicen que van 1.500.000, 1.000.000, hasta 2.000.000 de personas, y cuando menos te lo esperas, pues pasa cualquier cosa y es raro el año que no pase muertes, pero muertes entre ellos. Digo yo que si va tanta gente... yo qué sé, a quién van. Una avalancha humana y... Y un pueblecito de 200 habitantes, que los pobres estarán acojonados. Esto nos van a invadir los colgados. Vaya. Otros piensan que en esta zona hallarán el Santo Grial o el tesoro de los templarios. Ha hecho mucho daño esa lectura del Código Da Vinci. En un principio, el 72% de mis clientes eran excursionistas. Ahora, el 68% son visitantes esotéricos, por decirlo muy finamente. Miedo me dan. Indicó Sergi Bernard, gerente desde hace 6 años de la Casa de la Naturaleza, uno de los pocos albergues en esta pequeña comuna. Afectada por el éxodo rural registrado después de la Segunda Guerra Mundial, la localidad revivió después de 1968, ese año de rebelión, de gente melenuda, así de mal vivir y peor pensar, con la llegada de gente con una filosofía y conocimientos agrícolas diferentes. Hippies. Ahora de cada... Y en negros. 9 familias de ganaderos que viven en las faldas del pico, 8 no son originarias de la comuna, entre ellos el alcalde. Todos ellos han integrado y estimulado la economía local, indicó el adjunto al alcalde Gilbert Cross. Además, la ciudad alberga numerosas residencias secundarias compradas por personas de países vecinos. La irrupción de los utopistas se inició a comienzos de esta década. Antes no habíamos oído hablar de todas esas teorías absurdas, dijo Cross, quien lamentó que todo esto represente una mala imagen para la comuna. Los utopistas compran casas aisladas y organizan cursillos, dijo el alcalde. Lo anterior ha provocado una alza de los precios en el otro lado de la montaña. Negocio para algunos. Hombre, hay algunos que ya ven el negocio. Según indica una agricultora de origen alemán que alquila cuartos y que se queja de que los esotéricos adquieran todos los terrenos agrícolas y que los jóvenes no puedan instalarse en la zona. Pues mira, eso es la ley del libre mercado. Si las tierras fueran comunales o fueran comunitarias, pues entonces eso no pasaría. Pues se supone que los del pueblo este fueron un poco... En su época, los 60, gente así un poco hippilonga y que creía... Ya, pues mira. En estas teorías igualitarias, estas cosas. Es lo que tiene, que cuando cambias de mentalidad, pues te tienes que adaptar a la ley del libre mercado y ya está. Sí. Ahora vendrá un tema de la broma de Satán, conflicto mundial. Y eso no creo que... ¡Esto es! ¡La noche de las bombas! ¡Esto es! ¡Un día para morir! ¡Esto es! ¡El nuevo holocausto! ¡Dudo que salgáis de aquí! ¡La bomba! ¡Ya explotó! ¡Huele mal aquí! ¡La lepra! ¡Anda suelta! ¡El caos surge por fin! ¡Conflicto mundial! ¡Conflicto mundial! ¡Conflicto mundial! ¡Es conflicto mundial! Los americanos juegan al póker, los rusos al ajedrez. Charla New York, Moscú, siguen hablando, no hay solución. No lo quieren admitir, jugar contigo es un error. ¡Es conflicto mundial! ¡Es conflicto mundial! ¡Es conflicto mundial! ¡Es conflicto mundial! Conflicto mundial, conflicto mundial, conflicto mundial, let's go! the first shall be last. In a cardboard box, sleep the underpass. With a one-way ticket to the promised land. Bueno, entramos aquí en la recta final, por fin nos piramos. Nos vamos ya, hombre. Sí, y vosotros estaréis en vuestras casas ahí aún acabando de hacer la digestión para ingerir más alimentos y más alimentos. Comer, comer, comer, comer. Sí, sí, porque mañana toca panfapeo, ¿eh? Y para fin de año más papeo todavía. Bueno, y encima hay gente que se empeña en comer todos los días. Joder. Y encima hay gente que se empeña en comer todos los días. Sí, ¿esto? Aún querréis comer mañana y pasado y todos los días. Respirar. Es que el pueblo tiene mal vicio. No, eso es una vergüenza, hombre. Lo que deberían hacer aquí es prohibir respirar. Que solamente respire el que pague. Hacer pagar eso. Claro. Exacto. Si no, se retira la respiración. Claro. Y sobre todo... radio escucha oyente, no olvidar, y lo digo de corazón, que los políticos son enemigos de la libertad. Que va, los políticos son buena gente, son honrados, son trabajadores, son un ejemplo a seguir. Y la policía y el ejército son todos muy buenas personas, que están ahí para ayudar. Sí, y las instituciones básicas de cualquier nación son la iglesia, el clero, bueno, es una redundancia, es el clero y el estamento militar. Sí, claro. Sobre todo la policía municipal en cualquier población que vaya de este país está para cruzar los semáforos a las viejecitas y a la gente que va con sus carritos, minusválidos y cosas de esas. Claro, están para ayudar, están para eso. Y tonterías aparte, pues nada, hasta otra. ¡Hala! Hasta dentro de otro año. Y este que habla cuando me ponía por una esquina se va por la otra. No me fío ni de la chaqueta. ¡Hala! Y lo dejaremos con unos temas de servicio de un directo llamado Bilbón. ¿En serio? ¿No? Un chute demoníaco para el jefe del Estado. Quiero ver el retorcerse revolcándose la muerte. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Porque bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Joder, qué bien! ¡Joder, qué bien! ¡No nos ha parado! ¡Joder, qué bien! ¡La policía! ¡Joder, qué bien! ¡No nos han metido! ¡Joder, qué bien! ¡En comisaría! Yeah. guardia. No cuenta que ni te que aclarar. Sigues pensando en que cara tendrá. Ya sé maldito juez, ¿qué le dirás? Has eliminado, y el señor juez. ¿Qué tal? La digestión para el día soleado para ti. La mañana te resaca, te resaca, te resaca. Para el día soleado para ti. La mañana te resaca. Buscando problemas o quizás alguna solución. ¿Quiénes son ellos para poderte juzgar? Huelen a muerto, tu cuerpo no se lo vas a dar. Claro que no, ¿de qué van? Su poquita justicia, tu tipo no va. Para el día soleado, para ti. La mañana te resaca, te resaca, te resaca. Para el día soleado, para ti. La mañana te resaca. Vuelve ya. Si no estás aquí. Vuelve ya. Si no estás aquí. Vuelve ya.